Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Excelentísimas noches, amigos, compañeros, correligionarios, gente, transeúntes, peatones, conductores, licencia profesional y particular, como conductores principiantes también. Mi nombre es Johnny W. Comienza un programa más de la Copa Derramada, programa número 222 del acumulado, programa número 43 de esta temporada 2015. Y me da como un poquito de impresión, o estoy al borde de pedir un deseo, porque me han puesto un amuleto enfrente que da un escozor, un cierto escozor, quería decirlo. Único programa de esta semana en el que no vas a escuchar ni a Scioli, ni a Massa, ni a Stolbizer, ni a Macri, el Caño. ¿Y quién es el otro? Rodríguez A. Estamos todos muy atentos a lo que va a ser la jornada electoral del día domingo 25. Y lo que esperamos es que sea un acto democrático ejemplar. Hay que decir, esas cosas hay que decir, ¿no? Le doy la bienvenida a alguien que se compromete día a día con la sociedad, en este caso se comprometió a llevarnos hasta rincones nunca explorados del sonido, de la operación técnica de un programa de radio. Así que le doy la bienvenida al señor Ricardo Darín. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, gente de la Copa de Ramada. Es un placer estar acá. Con ustedes en una radio así, saben que ustedes me gusta venir a hacer estas cosas, por esto me han llamado y bueno, voy a tratar de ser el mejor operador que han tenido, aparte de ser la mejor cara linda y el mejor actor que pueden haber tenido, pero trataré de ser el mejor operador esta vez. Te rema cualquier nota, ¿eh? Te rema cualquier nota, Ricardo, la verdad que... Tranquilo, trátelo bien, porque también vamos a estar repasando su carrera seguramente. En la semana en que se cumplió, ayer creo que se cumplió, el día prometido por volver al futuro, que era el regreso del futuro, en ese mismo día tengo que charlar con mi compañero, que es el encargado de que todos estemos a gusto, porque es el jefe de compras de la Copa Derramada. Muy buenas noches, muy buenas noches. El honor, ¿no? El honor del instituto, el honor de poder contar en los estudios con dos figuras estelares, de la de radiofonía y también de la cinematografía. El gusto de poder compartir con ellos una velada enorme, seguramente estaremos en minutos también con la presencia rutilante, casi diría rutilante, el rutilante dos veces mucho, que el señor Arrabal, que lo estamos esperando ansiosamente. Compañeros, saludo enorme de parte de una persona que es agradecida de poder estar en el medio, de poder tener micrófono y poder decir tantas cosas y tantas verdades. Así que, Ricardo, hubo dos cosas que me llamaron la atención de vos. Primero, tu manera de manejar la consola. Y lo segundo, hay algo que no sé bien qué es. Es como que tenés el secreto de tu yo. Eso diste vuelta, vale. está bien. Porque no me acordaba bien la peli, porque viste que te hace una o dos por mes, te hace Ricardo. Sí. Hace muchas películas, hace mucho cine. Mucho cine. Sí. No me explico nada. ¿Eh? Ya entendí. Ya entendí. Ah. ¿Tiene usted? ¿Cree que Ricardo Darín? No hablando de nuestro operador en este caso, sino hablando de ese Ricardo Darín que pulula por los canales y por las diferentes películas, es el Federico Luchi de la época. Y hay que esperar que le pegue un piso a un amigo. La verdad es que no, es como Maradona y Messi, ¿viste? Que dicen que tenían como sus jugadores de otros tiempos. Sí. Igual te iba a decir una cosa, porque yo escuché a Ricardo Darín hablar sobre que hay tres argentinos que desaparecieron en el Triángulo de la Bermuda, no sé si te acuerdas. No. Se quisieron ir en barco de Estados Unidos, de Florida, no sé dónde, a Portugal. Y tenés que pasar por el triángulo, ¿viste? Yo le digo una cosa, si sabes que hay que para quilombo, ¿por qué sigue intentándolo la gente? ¿Siempre crees que es mentira? Sí. O sea, no tiene nadie un familiar que me dice, no, o sea, es que un amigo mío, ¿quién? El Pollo, la verdad que venía a veces a comer, sí. Se perdieron el triángulo de la Bermuda. Para mí los tipos esos son como los financistas de Argentina. Hacen que se pierden, están en otro lado. Es imposible que no aparezca un pedazo de chapa, algo de un avión, de un barco, ya. Hace poquito apareció, no en el triángulo de las Bermudas, sino creo que apareció el avión malayo, descubrieron cómo fue. No, descubrieron que le pegaron un cuetazo. ¿Cómo lo descubrieron? Por el perito. ¿No mucho de perito? Para mí encontraron una chapa con un agujero y dijeron esto es un cuetazo. No saben si era del avión, pero era más o menos blanca. Sí, estaba bien decirlo. Porque le pidieron que tenían que dar una respuesta. O sea, no puede ser, porque pasaron dos años y no se sabía nada. Le creyeron los estudios y el chabón mira para todos lados, el perito mira para todos lados y cuando ve un hilo así que había sacado el nylon. Los estudios. ¿Qué le dieron los estudios? Y estoy con alta la azúcar. ¡No, lo del avión! ¡Lo del avión, señor! ¡Ah, bueno! Hace un montón que no hablamos de eso. Aparte el tipo del perito cuando se frustra, sí, entonces sí. Deja los casos de lado. Vos fíjate, por ejemplo, casos terribles. El de la pibita esa de que la Candela, ¿te acordás Candela que la encontró en el acceso este? No hubo respuesta. Y Julio López. Bueno, pero ese ni lo encontramos. Por eso, pero... como el avión malazo. Sí, pero ya van a encontrar una cana, algo van a hacer, vas a ver que van a decir que es de Julio López. Lo que pasa es que Julio López, para mí hay un sector que lo busca como que está vivo y hay un sector que lo busca muerto. Y el que lo busca muerto nunca se acierta dónde está el muerto, porque vos rompen todo. Mucho más difícil encontrar muerto que vivo. Sí. Y sin embargo vos fíjate que vivo se puede mover y muerto está en un lado. Es más posible encontrar una cosa que no se mueve o una cosa que está todo el tiempo de barrio en barrio, ponele. Sí. ¿Y qué encuentran primero? Sí. Al que está vivo. Al sí. Muerto tarda más. Sí, porque está al lado siempre. ¿Del muerto? Sí. En definitiva, verdad, sí. Tres argentinos. Bueno, Julio López ya nadie más habla, no, creo que cesó la búsqueda. Porque los peritos se frustraron, Johnny. Bueno, pará, hace poco encontraron el General Paz. Sí. Fue que encontraron un caso de hace un par de años, ¿no? Aquí en Luciano Aruga fue. Sí, ¿cómo General Paz? Encontraron. No, el año pasado encontraron a Luciano Arruga en el cementerio. El año pasado lo encontré. Como NN. Claro. Perfecto. Cementerio de la Chacarita, si no me equivoco. No, el cementerio de la Chacarita, si no me equivoco. Sí, en el mismo, ese. Perdón que si me equivoqué. No, era otro, pero vamos a decir que era la Chacarita. Para mí era el de Chacarita igual. Pero lo encontraron ahí. No fue en la Tablada, no era en provincia. No, él era sí. De Lomas de... De Loma del Mirador, pero el Mirador... cementerio que estaba enterrado, ¿no era en provincia? ¿Usted está seguro no, que era no en Chacarita? Sabría decir. Bueno, fue el año hace pasado. Hace un año, en octubre del año pasado, lo encontró después de más de 6 años de búsqueda. Y dijeron que lo había atropellado un vehículo. Sí, así es. Pero a partir de eso, si se pudieron hacer los estudios, se determinó totalmente que esto había pasado, ¿no? No sé todavía, me parece que está en duda eso, porque en realidad lo de los golpes del... Bueno, alguien, digamos, que sepa, sabe cuál... alguien que sepa, que nos diga esta información, porque la verdad es que... No sé quién la puso en la mesa. Sí. Porque... No, pero son casos que se dejan de seguir. Porque el perito se frustra. Porque ya el toque viene otro que te lo reemplaza. Sí. Hay que se dejan de seguir, y yo por lo menos quedo desinformado. Pero... yo me pongo con lo que hago. No, está bien. No, investigo. Soy un periodista. No seguí los casos. De la vieja escuela. Sí, sos como más, más bohemio vos. Sí, sos un periodista. Te perdés con él. Ah, te colgás. Sí, no, bueno, está bien. Ya me dicen, no, que no soy periodista. ¿Quién dijo eso? No, es la verdad. Pero Bruno tampoco era ingeniero en carácter. Sí, agarró y movilizó a la plaza, casi lo mismo docente que tenemos nosotros. Che, el martes. ¿Se viene? Sí, no, el martes no. El martes no vinimos. No, el domingo tenemos el desfile. ¿El domingo? Sí. Te voy a hacer después que te hicieron una encuesta telefónica muy diferente a las que te hacen políticamente. Te hicieron preguntas o consultas de índole personal relacionada a los candidatos. Muy buena. 3 o 4 preguntas cuando venga. Claro, te van induciendo, te van preguntando, ya no te preguntan por quién votás, sino qué queso compra, por ejemplo, ¿no? No, en realidad tenía que ver con gustos míos, si podría compartir, por ejemplo, te digo una, si podría compartir un asado con alguno de los candidatos, con cuál y con cuál no. Entonces, justificaba, ¿me entendés? Desde más de una cuestión más cercana, como más cotidiana, cuál era mi simpatía. ¿Quién te faltó como candidato? No, todos me dieron. No, ¿quién te faltó como candidato? Que ahora esté como candidato. Porque viste que en la Argentina somos todos técnicos y cuando convocan a la selección siempre decimos que falta alguno. Juguémoslo. Juguémoslo. Y decir, tal tendría haber sido candidato, ¿quién salta el candidato a presidente? ¿Uno que no está? Sí. O un presidente y un gobernador. Fíjate. Y para mí... escuchá. Se tendría que haber presentado, por ejemplo, Dualde. ¿Dualde? Sí. No, porque es más peligroso en la sombra. Prefiero verlo. Sí. Prefiero saber dónde está. Que... sí. Hay que saber qué está haciendo. Hay que verlo. Entrás al baño y viene Dualde atrás, yo lo dejo pasar. Para mí, Menem, algún cargo se tiene que haber postulado. Está muy lagado. No importa, explotado, bueno, como pero vosotros, por lo menos, tenés la noción de si está vivo o no. Porque ahora no hay noticias. Y también me preocupa no tener noticias. Por el día de hoy se comparece en la pieza azul. Sí. Se casa con Vicky y con Vicky. Se aparece casado y con un nene. Igual ahora parece que la Pradón va a empezar a sacar cosas, viste, saca, siempre que habla de Menem. La Pradón, porque no tiene otro tema. Escúchame, yo tengo una cosa, como gobernador sé que me hubiera gustado que estuviera ahora, que se presentara. ¿Quién? De Narváez. Es complicado los nombres que te tiro, ¿no? ¿Querés otro? Sí. Samid. ¿Qué querés? Samid no hubiese gustado. No, de Narváez tendría que haber estado como... para mí tendría que haber estado como gobernador. ¿Segura? ¿Segura que se postula como presidente de AFA? ¿Vos lo ves? ¿Por qué los presidentes de AFA no se postulan nunca para candidatos a la política? Sí, o sea, que... en realidad tienen un cargo político el presidente de AFA. Se quedan ahí, ¿no? Claro, ya la toman con. Lo mismo. Acá es mejor. Lo mismo, está solo. En definitiva, no vamos a estar criticando. Bueno, me dijiste. Te faltó. ¿Qué me faltó? Sí. ¿Qué dije? No. No te dije, digo yo. Te dije. Sí, te dije Dualde. Ahí hablamos de Dualde. Yo te dije Menem. Menem. Y gobernador te falta. Vos no dijiste gobernador. ¿Eh? Ah, sí, de Narváez. De Narváez. Sí. Igual me hiciste 2 preguntas jodidas para responderte rápido. Me hubiese gustado alguna actriz que... Pinky. No sé, Soledad Silvestre. No, bueno, no, Pinky ya estuvo. Una actriz que bueno. Ya estuvo intentando. Moria Casán también, Nacha Guevara también. Ninguna como Pinky. Irma Roy también. Ah, Irma Roy tampoco es más que Pinky. Sí, más. Mantuvo años. Sí. ¿Qué es la vida? presidente. Los mismos labios que Menem, me parece. Sí. Y llora. Entonces es como que es como un juego así, como una combinación de pareja, de que ella es la sensible y él es el tipo que también ante la sensibilidad es como que se supera. Entonces, por ejemplo, en el momento que le pasan a una mujer que le lavaba los platos y le hacía la comida cuando eran chicos, ¿viste? El otro día lo vi. Sí. Cuando vuelven al estudio estaba ella llorando de emoción porque era una mujer que lo conocía mucho a él, entonces no porque ella fuera la que tenía. Sí, pero en definitiva también es raro eso, de estar viendo los candidatos pasear con su familia. Bien una vez, pero ya. Ese programa, por ejemplo, lo tenía a Sar, haciendo ravioles en la casa con un pantalón y una camisa, yo ni quiero para ir al teatro a ver a su familia. Era mentira que estaba pasando. ¿Para qué lo pones? Esa cosa me termina siendo grotesco. Tendría que buscar el placar. Por ejemplo, los baños. A ver cómo tiene la espuma para afeitarse, cómo tiene las maquinitas, qué maquinita usa. Y la heladera. Porque quiero saber qué le dio energía. Porque yo ahí te lo analizo el candidato. Y es una pauta. Es una. La encuesta que me hicieron está relacionada a esas cosas. Son 4 o 5 preguntas. Después te las voy a hacer a ustedes también. Y a ti también, Ricardo. Ya un ratito vamos a estar hablando hoy, un ratito ya va a estar corriendo a las 8, pero nosotros vamos a entrar en veda antes, como lo solemos hacer. Pero vamos a analizar lo que tiene que ver con las elecciones del domingo, con el resultado opuesto. Vamos a estar hablando, así que ya vamos a tener todos los resultados en un minuto nomás, porque es una encuesta muy interesante. Espacio, se va a estar haciendo una cobertura especial de las elecciones y ya en minutos nomás vamos a ver los resultados. Vamos a ver el grabado de todo. Y vos pensás que bajando del 3, ¿cuánto es el 3 cada 3? ¿400? ¿Sí? 10 tren, 10 tren hablamos. Nada más que 40 personas por vagón, así que hay 40 sentados. Y bueno, y parados son por lo menos 30. No, más de que haya 90 por vagón, ¿cuánta gente? 900.000 personas. Por 10 viajan 1 millón. No sabe la frecuencia. ¿Tiene capacidad máxima un tren? A mí me gustan los colectivos de Chile, me gustaron los colectivos de Chile que tienen. Este colectivo te dice tiene tanta cantidad de asientos y admite tanta cantidad de palabras. Perfecto, 50 de palabras. Creo que cada tiene 56 asientos en un vagón de tren. Y calcularé que 200 personas por vagón más 56 más 150 paradas. 150 paradas. No. Ahora son mucho más angostos los vagones. Por ejemplo, va espalda con espalda. Espalda con espalda, tenés 10 o 15 asientos, tenés 30, 60, en un vagón no viajan más de 140 personas, 56 sentadas, casi 80 paradas. Calculá que los parados son los mismos que los sentados por los pasos. Lo aguantó Córdoba. Decimos 140. 6 minutos faltan para las 21:30. Ya está el plantel completo. Nos terminamos a acomodar. Suena un cachito de música. Así entramos. Yeah, darling, go make it happen. smoking lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. Ahora sí, 18 minutos. Una hora será mínimo. La pata provisal, encargada de llevar las reflexiones a buen puerto y de los instrumentos. Es el traje jefe del pensamiento. Era de la Copa de la Bienvenido a Guatemala. ¿Qué tal? Buenas noches. Me hace sentir que me sentí fuerte. No sé la cosa que me anda. En una parte del pensamiento. Tengo una disquisición filosófica, porque estaban hablando de los trenes. Disquisición filosófica. Ahí te das cuenta que es diferente. Tal vez acaso sea simplemente literario y no llega filosófico. Ustedes después irán y observarán. ¿Qué traducción? Dado que sabemos que el actual intendente el Isidro Moreno ha perdido su elección interna, por tanto no es candidato y abandonará su espacio. La propuesta para los, aquellos que asuman el poder. Sí. Que los jueves, solamente los jueves, porque no quiero atentar contra las fuentes de trabajo. Por supuesto, menos la de nosotros. Entre las 20 y 55 sí. Y las 21 y 17, 18, prohíban momentáneamente la elaboración de chorizos en la bajada de la rampa. ¿Por? Porque. Algo más importante, pensé que iba a pedir alguna silla de ruedas. No, yo me siento el perro de Pavlov, vio que uno se empieza a bajar y ve la espalda de la persona aquí abajo que la está cocinando los chorizos. Y luego no presiente, ve claramente en la oscuridad la brasa totalmente roja, e inmediatamente el humo. Y uno recordará el perro de Pavlov. ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva ese humo, esa brasa? No, es que. ¿Qué le dispara al Me lleva emoción? A un espacio de deseo inevitable. Porque luego vengo y como otra elaboración tradicional argentina, que es la picada, en este caso de la taba. Qué bien que estuve, como metí el chivo. Muy bien. Pero es posterior, es parte de la cultura posterior. Cuando el niño ve que el padre, el doctor o alguien hace el domingo el asado y se despierta con ese humo, lo primero que se puso en la cabeza es que se suma, pero pasa de la melva al chorizo, pasa derecho. Por el aprendizaje, claro, pasa solo por el aprendizaje, el entendimiento social del doctor, y no por la esencia del deseo asadístico del deseo. Se educa eso, ¿no? ¿Es una costumbre o es educa? Eso se trae desde la mano, es algo que está seguido de la verdad, por eso el argentino, el alto porcentaje, no es el despertándose a las 10 de la mañana, el inicio de la sala, la radio. Para mí, la radio, la carrera, cuando haya una generación pura, cuando haya una generación pura, pura de veganos, sí, nos lo vamos a terminar con él. ¿Y por qué no? Yo por ejemplo, me veo chupando. Lo hace más rica la carne. Sí. Yo me. Bueno, por lo menos va a ser libre de colesterol. Es como el chancho que le da el maíz. Este vegano puro. Por lo menos va a ser libre de colesterol. Sí. No, cuando cayó el avión ese en la cordillera de los Andes. Todo lo que come en pasto lo comemos, hijo. Ensalada. Poner un poco de queso fresco. Escuchame, cuando se cayeron en el avión ese en Uruguay, había un vegano. En realidad no murió ahí en el accidente. Murió de un paro al corazón corriendo, porque cuando supieron que era vegano, los uruguayos lo corrían. Montaña arriba. Claro, porque es horrible. Vegano por las aves. ¿Cómo alimentas tu vegano? No, yo le doy sopa. Yo le doy este papel sale glacé. Sale más rico esto. Yo le doy papel glacé verde, porque después no tiene olor. Hace caca sin olor, porque el papel glacé no te hace olor. Claro, lo envuelve. No, y aparte te da esa cosa. ¿Por dónde hermoso comenzás a comer? ¿Si fuera vegano? No. ¿Al vegano? Si fueras culo, caníbal. El culo. Lo el malo culo tiene más carne. Para mí, si vengo a ponerle de 4 o 5 días sin comer. ¿No te daría le impresión entrar en una carnicería y ver media res de vegano colgado? Pero tan de espalda por ahí no. Medio como raro, ¿no? Sí. Pero pará, pero medio puede vegano llegar a pasar. Sí. Ojo. Ojo que lo sabemos. En una carnicería tenés medio vegano cortado, ¿viste? Como cuando vas la a... media res, al... la media res. Sí. Y hay uno que lo está fainando, le va sacando, ¿viste? Como hacen con el cuchillo chico. Ah, recién me llega, ¿qué te corto? ¡Ah! No, qué sé yo, dame el brazo. Me voy a hacer un pucherito hoy. Claro. Haceme una verdurita y agarra el chabón y le saco un dedo. Claro, codo y rodilla. El hueso, codo y rodilla. Porque la parte más finita de acá, el vegano, es rico gusto. ¿Por qué no comemos humanos? ¿Eh? ¿Por qué no comemos humanos? O perros, o gatos, por gusto, ¿eh? Y para mí, porque acá no comemos, en otras culturas sí se comen perros. Se comen mucho perro, mucho gato, rata, otras cosas. ¿Por qué no humanos? ¿Qué nos hace decir la vaca sí, hagamos la mierda? Sí. Porque el humano está catalogado como una categoría superior al animal. Pero sin embargo, el animal se toma revancha cada vez que puede. Yo, San Fermín, lo gozo, ¿sabes qué? Me meo encima. Cuando agarran a uno y te lo revolean. Eso es el humano y el animal. Nos creemos superiores. Me quedo detenido. ¿Detenido? Ah, ¿tuvo en NACA? Que yo soy, nací en una ciudad agropecuaria. Claro. En donde usted hacía en aquella época pocas cuadras y se encontraba con una vaca. Y yo siempre supuse que esa mirada, un tanto como perdida, de la vaca de bovina. Hay un deseo de venganza en la vaca, en la vaca. Pero para mí está la rebelión al borde siempre. Cuando las ves en el camión decís, uy, esta hora bajan todas las kilos. Yo he visto vacas, por ejemplo, que se le ponían todas de un costado en las curvas para que vuelque. Viva la vaca, ¿eh? La viva. Sí, o viste que van como puntita de pie, viste que la vaca tiene cero estabilidad. Una vaca, por ejemplo, la movés medio para correr y medio como que se mueve para los costados. No, la vaca pero es pata corta. Va con la puntita. Pero es pata corta, no, la vaca. Para mí, el chivito, el chivito es lo más parecido, es como la preparación, el paso previo a comerse un humano. Al canibalismo. Cuando vos lo ves flaco ahí, tirado, masquilludo. Es como si fuera uno de salita verde, ponele. Salita verde, sí. Preescolar, es un preescolar, es un preescolar. Con infantilismo, pero es eso. Es lo más parecido en lo que es tiene que ver con la imagen. Y perdóname, viste que se hace a lo por ahí. Que seríamos nosotros colgados en una por cruz. Eso, por eso los ciegos, por ejemplo, el enano, lo único animal que no come la parrilla es el conejo. Que es muy similar a lo que usted dice, pero chiquito, es parecido, es parecido. Bueno, siguiendo con esta tónica. Bueno, ¿cuál fue el bicho más raro que se ha comido? Y una mina de bamboche que parecía una golondrina. Está bien, parecía una golondrina, porque un día le dije como enamorado, le Ricardo, dije, como una golondrina. Sí, fue lo más raro que tiró en el fuego, que comió a las brasas del fuego. Una noche de esas frescas, de pesca, quizá que dice, vamos de pesca. Pero eso nada es, para pero comer. ¿Lo raro se elige o se o es lo que hay? Por ahí lo eligió otro y dijo, mira lo que te trajo. Escabeche de. Ya no es sí, ponele. Al escabeche cualquier cosa queda igual. Vení, trate una figacita que está un. Todo tiene gusto al ají. Sí, el que le pone eso bien para que sienta solamente ese gusto. Más, no, sí, de salir de pesca y. Pescar lo que venga y ni sabes si se puede comer ni nada, o que capaz que es medio puro hueso, igual lo mandás porque sabes que un bocadito que saca. No hablamos del sabor de la noche. Una palometa no me hago. Comer una palometa. Yo iba a un lugar en Marcos Paz a buscar huevos y el tipo que vivía ahí en el campo y siempre me invitaba a comer. Yo veía que salían con un escopetón de eso, como de los tres chiflados, ¿viste? Y le pegaban a una paloma que era como un águila, ¿eh? Caía así un ruido en la tierra, así un pozo, parecía que bajaba un ovni. La hervían y la metían en la polenta. Entonces siempre me decía, ¿cuándo te vas a quedar a comer? No, no puedo, estoy apurado, no, no quería comer ni en pedo yo eso. Porque aparte lo peor de todo, es verlo volando. Sí. Y después que tengas el tenedor, no por el gusto en sí. Un día me dice, no te cargo si no te quedas a comer. Bueno, dale. Se va adentro. A ver ravioles. No, no. Escuchá, se va adentro y trae una pata de como de un jamón, viste, como de crudo, para hacer en la parrilla. Oh, ¿qué pasa con un chancho? Le faltaba el miembro. Peor que la paloma. El problema es comer paloma. Terrible cuando le decían, vamos a comer ravioles y salía con una escopeta. Ven y vamos buscando. ¿Qué le pone? Es que usted corre el riesgo de volver siempre al mismo lugar. Paloma le ponía. ¿Lo entiende? Ravioles de paloma. Ese es el grave riesgo. Igualmente te voy a decir una cosa. El tema de comer cualquier bicho, yo eso lo relaciono más con lo que uno necesita por el hambre que por el gusto. Porque si no cagamos, pero si por ejemplo agarra un tipo y te dice, tenés que te voy a dar de comer este perro. Yo digo perro, algo, por eso así come en mucho lugar. Y no irías a comer, no irías invitado a comer perro. Cuando cocina este, este es año número uno. No, este no sabe cómo te hacen los perros. No, no, no. No podrías ir invitado a comer perro. No, tiene un condicionamiento social. Aparte, el perro es por qué. No, y lo peor de todo, dice un gran ejercicio. Lo hace por. Pero qué perro. Suerte, qué suerte que usted me diste la tarjeta. Mira el perro. La tarjeta roja y amarilla, me la voy a escuchar. Me hice un gran dulce de leche. Suena a postre, no suena para a nada, para nada. Por ejemplo, ¿viste que te invitan a comer la vaca con cuero? Al vegano, sería la que tenía que comer vegano con cuero, o sea, lo que está con la piel. El vegano es muy difícil separarlo del cuero. Tenés razón. Es más como un pescado, te digo. Más que vos lo tenés que cocinar así al vegano, chavo. ¿Sabes cómo tiene la piel? Como la mandarina esa que no podés pelar, ¿viste? Que la metés con los dientes. Así es el vegano de tiempo. No tiene nada. La grasa, Raval, lo que tiene nosotros, lo que comemos normales, como me dice una vieja, que le dan a los chicos que están que se van a dormir a los travestis. ¿Por qué no tienen la gente normal? Digo, bueno, ¿tanto? ¿Qué? ¿No se tenía, no le tendría que dar a los chicos a la gente normal? Para ella ser normal. Ser normal. Sí, ser normal para mí, para ella era poder ir a Punta del Este y tener un barco. Desde ahí, todo lo demás es anormal, hasta un travesti de normal. Yo he visto bello, muy bello ese bicho. ¿Cómo definir la normalidad? Ah, un gran problema. ¿Cómo fue definida la normalidad? Sí, la normalidad. Los reyes la marcaron. No, la normalidad se. No nos olvidemos que querían quemar tipos por la ciencia. Mal vestido. Claro. El tema es que se va ayornando y actualizando y se, se va revisando la normalidad. Hoy que te peguen un botellazo en la calle es normal. No, se cualquiera que fue violenta, digamos, puede ser habitual, pero no debería ser la norma. Sí. O que te saculen en el subte hoy es normal. Siempre puede ser. Sí. No, pero digamos, el tema es decir que es lo normal, es decir, lo que pasa siempre es lo normal, no. No, no. Lo normal está vinculado, bueno, hay determinada norma dentro de lo cual se establece que una cosa es este. Pero no es una norma general arrabal, es una norma de acuerdo primero para mí al hogar. Uno tiene normas dentro del hogar y eso uno lo traslada al exterior, en el trabajo, con la familia. Claro, pero la normalidad, vayamos al tema de lo que la gente consideraba que era normal o anormal en la gente. Qué buen tema. Ese paradigma cambió totalmente. Sí, cada tanto. Sí, no. Le voy a decir otro, por ejemplo. Éramos más osados, ¿no? Para mí sí. Vos eras más loco. Nosotros, yo. Ah, los otros. Perdóname. ¿Y los griegos? Sí, bueno, pero yo me quedo con la asesoría de los griegos. Sí. No porque sea tan viejo y la haya conocido. Pero bueno, eran más osados, eran más libres dentro de los. Eran más libres. Pasa que los romanos tenían una. La sexualidad romana era básicamente muy violenta. Sí. En cambio, la griega estaba hasta más vinculada al arte. Pero la de la uva, ¿cuál era? La griega. ¿De Buenos Aires? La uva, el que comía uva. El griego le daba la uva, pero no la conseguía tan seguido. Pero el emperador romano era muy. Era muy uvero. Come la uva y tenés dos o tres. Pero viste que el emperador romano y los romanos en realidad están relacionados con el sadomasoquismo. Vos fíjate que muchas veces hay disfraces que son los tipos disfrazados de romanos pegándole con un látigo a una mina que va gateando. Sí, porque está muy relacionado. Sí, o sea, la orgía, digamos, romana está muy vinculada a la. Por eso, el sadomasoquismo. Y el griego era como un romántico. En pollera, raro, ¿no? Un tipo de. Calígula, ¿no? Sí, por Calígula y por lo que quieras. O sea, Calígula es. Qué humorista, un emblema. Qué humorista. Estaba bastante vinculado a eso. Y entonces. En cambio, los griegos tenían una visión. Tenía hasta más artística la sexualidad. Y vos fíjate los. Pero iba como los perros. Pero yo ni los cuadro en las paredes. No, o sea, vos sos nena, no importa. No, pibe, todo, me refiero, los gordos. Pero no estaba, digamos, no había nadie sometido a la violencia. Para nada. Pero no había prurito. No, ni. Le daban entre primos, le daban a la mujer del amigo, el amigo no, le gustaba a la madre del que le daba a la mujer del amigo. No. Bueno, comentamos que el incesto aparentemente tiene que ver con una ley social más para el control de la natalidad que para frenar algo. También puede ser. Y también me parece que está relacionado también con una cuestión de. Con una cuestión de sometimiento también, lo tuvieron que frenar. Porque vos, por ejemplo, agarraban y se pomaban a la hija. Griego. Se pomaban a la hija. Y el tipo agarraba y decía, ¿y por qué no si es mi hija? Bueno, frenemos esto, dijeron un día. No sé quién lo dijo. El tipo que dijo, eso no es normal. Los muchachos del barrio. Digo, así como hay colores primarios, decime dos cosas normales que tengamos que tener en general para ser mínimamente una persona que se puede relacionar. Zapatilla. ¿Eso es estar normal? Claro. ¿Eso es una normalidad, tener zapatilla? Cambio. Y hoy estar cruzando general pata. Y raro. ¿Cuánto frío o cuánto transpiro? Sí. Yo no lo decido. ¿Cuál es la cosa? Por ahí usted transpira un poco más que normal. Todos no tenemos la misma ventana. Y aparte de que vos sabés que hay asociación argentina de sudor. Ay, hay gente que transpira, que cae agua. Yo soy asociación de sudor. Asusu. Bueno. 15 minutos faltan para las 22 horas. ¿Cómo estamos de temperatura? Porque se anuncia que viene el frío. Se vino el frío. 22 y bajó a 16. Sí, a mí me da un poco la señal como viene el carnaval cuando viene con camisa y remera abajo. Así que está para volar. En un ratito vamos a estar con un montón de cosas, con tema electoral, vamos a estar bien en esto. Tengo que la va a estar hablando, si quieren, tengo la encuesta ahí, que me hicieron telefónica. La encuesta electoral, pero también vamos a estar hablando del tema del tumor del papá. Y gracias a Dios tenemos una comunicación con él. Perfecto. ¿Qué produce? Te felicito, aplausos. Dejemos de pie. Tenemos problemas con el terreno. Apareció la noticia del tumor y nosotros vamos a estar hablando con él. Así que de primera mano, de primera fuente, vamos a esperar lo que pasa. Yo le quiero preguntar cosas de fútbol. Quiero preguntarle cosas de fútbol. Por ahí te responde. Un poquito de música y ya viene Gorek. La asociación. Esa me cuesta. ¿Eh? Asociación de boludos en recuperación. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. No, tenemos diferentes espacios cedidos. Pero hoy es sin fines de lucro esto. Ya. Es el turno de otorgar nuestro costado solidario a una asociación sin fines de lucro que convive por ahora en un pequeño partido, pero que prontamente se va a ampliar muchísimo más. Quién sabe, en 4 o 5 años no la tenemos. casi como el Rotary Club, que está en todas las grandes y pequeñas ciudades. Bienvenido a la Asociación de Libros de Información a Lorenzo. Especialmente de la Asociación de la Asociación es necesario llevar ninguna sustancia de iluminación artificial para impulsar el cuerpo. Las únicas boletas autorizadas para su utilización son las que se encuentran en dicho reducto. Ingresar al sobre la de un servicio público no nos exige. Aunque no le guste cómo salió en la foto del DNI, debe obligatoriamente entregar su documento al presidente. Tampoco se recomendaría tales como hay que dar. La votación solo puede efectuarse el domingo 25. No tiene sentido ir el 24 previendo que no habrá nada. Tampoco puede utilizar el trámite por pago fácil. Si quiere votar a ganador, cuídese. Guíese por encuestas confiables y evite preguntar tales como ir que para nada. Falta la boleta que usted quiere seleccionar al denunciar su ausencia a las autoridades, no especifique cuál es, ni haga comentarios tales como, para mí, la pizza media masa, que Mauricio tenía un oficio, o Gaby se cogió la mano. El troquelado que reciba una vez emitido el voto no participa por la sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los consejos de Aborén para todos los usuarios. La Asociación de Derechos en Recuperación, que sigue expandiendo, está ahora en Mariano, ¿nueva sede? En Mariano Acosta y está viendo en Ramos. Se expande. Me gusta que los políticos tengan apodo. Y creo que estos tres candidatos no tienen apodo. Sí, los tres candidatos que van primero en la encuesta, ¿no? Y además, bueno, los otros también. Y le mirás de un ojo y la nariz. ¿Cómo no me acuerdo? El cuerpo. El otro día le tapé la boca. ¿Viste en la tele? En la tele le tapé la boca. Por ahí otra gente no puede, porque no me queda corriendo la tele. Pero ahí que está sentadito, le tapé la boca y me lo tiene un cuerpo. Tiene 18. Tranqui. Sí. Boca. De tranqui. En el barrio le dirían tranqui. No, no, en el barrio le dirían más, como cafetería. Un problema con Sony que siento que se está apagando. Sí. ¿Viste que arranca? Sí, arranca muy bien hablar con los que. Todo, capaz. Massa pone los Simpson y está en un capítulo de los Simpsons. Para mí es Mauro Z. Massa. Sí. Tenés razón. Sí. O el humorista. Hugo Sánchez. No, el diariero. ¿Quién? Felipe. El diariero humorista, el que cuenta chistes. ¿Diariero? Sí, ¿cómo se llama? Que era el diariero, el personaje era que contaba chistes de novio hotel. Diariero. Ah, ¿cómo se llama? Claudio ¿te Pérez. ¿Acordás, el diariero? Claudio Pérez. Pero, ¿laburaba en Showmatch? Sí, el diariero. Sí, Diego Bonal, Sergio Bonal. Sergio Bonal. Está, Sergio Bonal. Sergio Bonal es Massa. Sí, pero ¿qué le vamos a decir? Es muy parecido. A ver, pelo ondulado, para mí es rockero. ¿Qué le vamos a decir? Bonal Massa. Bonal Massa. ¿Y esto el vice? ¿Por qué se llama Sergio Bonal? ¿Massa? Sí. No, escúchame. Bonal se llama Sergio Bonal. Sergio Bonal. Sí. Sergio, le dicen Massa. Sí, igual. Stolbizer para mí es una mezcla de Johnny Allen y Laura Uf. Muy apagada, ¿sí? No vamos a caer no, nunca en decir a quién vamos a votar. No, pero digamos, yo odio a Macri y a Massa. A dos que no votaríamos. De estos seis, a dos que no votarías por ninguna razón. La encuesta, no tengo cosa de la encuesta. Hagamos después todo eso. Dale, un ratito la encuesta. Ahora, que me... Ahora música a manos de Ricardo Darín. Ricardo, Richard. Contesten ustedes. Sí, Ricardo. Creciendo mucho los rulos, me gustaba cuando estaba cortito, Ricardo. ¿Sabe a quién hace acordar Ricardo? A mi cuñado. No todos los programas, ¿no? Ah, buen deporte no, porque no aceptó hacer cine en Estados Unidos. Eso fue muy bueno. Yo lo vi en un reportaje. Bueno, no, pero bueno, nuestro Ricardo Villa fuente de cuando viene a hacer el área musical en una Puma, a llevarnos, a conectarnos con el tipo de la canción y también algo le pasó hoy. Estoy cansado. Son horas de filmación. No, no sabe cuál es la pregunta. No, porque tiene un montón de laburo. Yo la otra vez le dije, tiene que frenar un poco, porque se está estresando. Está metiendo... Y no volvimos a hablar de cómo hacía para... Dos películas al año, 32 si usted tiene notas que elegir, por año. Si usted tiene que elegir una de estas tres cosas... Si usted tiene que para elegir... que no exista. Que no exista ni loco. Anótaselo. El cielo, el infierno o los extraterrestres. El cielo. Tiene que existir. ¿Le da miedo? Por eso no quiero filmar en Estados Unidos. Le da miedo al cielo de Estados Unidos. Hay muchos tornados. No, y si te vas a morir en Estados Unidos. Tornado que hay. De todo. Aparece y puede quedar. De todo. Nunca sabes cuál es la ubicación. Nunca puedes contar bien cuánto murió en el barrio porque. Es un quilombo para votar en Estados Unidos. Porque es como votar por el distrito. No, y aparte, como son de madera las casas, parece la pasa del indígena. ¿Cuál es? Que si vamos a charlar con el coche. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? De radio.

noches. Buenas noches. Ah, pero bueno. Sí, ¿con quién estamos hablando? Perdón, porque me parece que se colgó la comunicación. No, no se colgó. La producción me prometió que yo iba a salir al aire porque para que se pare todo esto que estamos, que este, se está hablando. Ah, es un vocero. Usted es un vocero del Papa Francisco. ¿Qué vocero? Claro, usted, o sea, usted está transmitiendo lo que le pasa al Papa respecto a su enfermedad. No, que ustedes querían la información de primera mano, ¿no? El protagonista. Exactamente. El protagonista soy yo. Yo soy Benigno, el tumor del Papa. O sea, es una nota para mí. No. Es importante que hablar con el Papa. Hablar con Benigno. Pero yo... Se ve que sí, digo, ¿no? Allá en Europa... Allá los hoteles valen la mitad de lo que vale acá. ¿Qué querían? ¿Hablar con el Papa? No se puede ni hablar con ese. Ah, o sea, estamos hablando. A ver si nos ponemos de acuerdo. Hables, a mí me dijeron, me prometió producción que no íbamos a nombrar a ese energúmeno. Usted es un ni me tumor, nombra. Es un tumor peleado. Me está negando. O sea, usted es un tumor negado por el propio Papa. Por y el Papa usted lo tiene, pero no lo quiere tener. La Iglesia me quiere echar del Vaticano, pero yo estoy ahí. Yo lo llevé a Bergoglio ahí. Pero usted es un tumor católico. Más que católico. ¿Es cierto, Benigno? ¿Es cierto que la Iglesia, la poderosa Iglesia católica, lo quiso envenenar a usted dándole un besito para que desaparezca? Están dando de todo, pero nosotros los tumores sabemos muy bien cómo resistirnos, cómo hacer metástasis. Claro. Hoy a la noche tengo metástasis, si querés. ¡Hagamos metástasis! Es más, es revolucionario. Bueno, sí, no, es de imaginar que independientemente que esté peleado con Francisco, sí, que es un papa revolucionario. ¡Ni me nombra! Tengo un tumor revolucionario, exactamente. ¿Me gustaría nombra? Bergoglio era mal. Hasta que lo conoció. ¿Cuántas veces lo conociste al ex cardenal y ahora papa? 5 años, 6. Ah, y él sabe. A mí me vinieron a buscar. ¿Qué? Yo tenía un jardinero que era como él. Bueno. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, sí, no, Benigno. Pensé que se había cortado. Sí, Tumi, si querés decir. Ah, Tumi. Tumi Benigno. ¿Hacía una consulta? Sí. Ustedes así, los benignos, los tumores benignos. Sí, porque hay que separar un tumor benigno de uno maligno. No puede haber un tumor benigno en una persona benigna. Ah, va relacionado. Es como una microbomba, estalla. Claro, estalla. Una detonación de bondad, ¿verdad? No. No. Es todo lo contrario, es menos por menos, más por menos. Benigno con benigno se te convierte en Claudio María Domínguez. O sea, igual te voy a aprovechar la oportunidad para que si me digas. Si el tumor es benigno, la persona era buena. Maligna. Ah, al revés. Mira. Es como los cables, como los convertimos. Es como el borne del auto, es al revés. Ahora me están pidiendo un par de cuartitos más. ¿Qué tiene esta noche? ¡Metástasis! ¡Boludo, metástasis! ¡Poneme metástasis! Se vuelve loco. Escúchame, la consulta es, ¿ustedes a quién admiran así como el tumor ese que ustedes dicen, este estuvo? O sea, claro, el que llegó a lo más alto, que llegó al, no sé, a California. Nosotros no admiramos tanto a alguien que haya llegado por sí, sino por sí mismo, por haber crecido. Y el carótida es algo que el carótida está creciendo, es algo que está descuidado, pero como que se está replicando por varios lados. Carótida es muy moderno, es algo nuevo. Sí, es algo que apareció hace no tanto. A nosotros nos gusta lo novedoso porque veníamos, los tumores venimos siendo castigados mala prensa, hace tiempo. Mala prensa. Y últimamente están trabajando en nuevos del cuerpo. Por ejemplo, el tumor del culo, pelotudo. No la pregunta que te hacen, ¡metástasis! Ahora digo eso, estando en donde usted dice, precisamente en la zona del ano, no está muy expuesto, no es muy fácil. Era un chiste lo del tumor del culo, ¿cómo va a haber un tumor en el culo? Y bueno, ya están los corúnculos ahí, es como si lo fuera. O sea, hemos sufrido tumores cada 6 meses. ¿No es el asco que es vivir ahí? En el tiempo. Igual ese crece más rápido porque se quiere ir. ¿Y usted en qué lugar más o menos está alojado? Yo estoy en... ¿Hay categorías? Yo estoy arriba, ¿hay categorías? En la parte rodeando el cerebro. Estoy en la parte occipital. Bien. Sí, y la parte lóbulo oriental, vendría a ser la parte pensante. Uruguayo. La parte pensante del Papa. O sea, usted de alguna manera lo maneja. No, pero vos lo querías escuchar y se despertó. Y viene cualquier cosa. Ay, hola, hola. Perdón. En exclusiva. Tenemos en la Copa de Ramada el debate entre el tumor benigno y el cerebro. Hola, ¿sí el cerebro? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, cerebro. Mire, acá el llamado de la comunicación es porque tenemos en vivo también en nuestros estudios. Que este también me niega. Estamos llamando aquí de Moreno, de la ciudad de Buenos Aires, de Cava. Estamos hablando. Y la consulta es, ¿qué piensa usted sobre Benigno? ¿De qué cree de Benigno? Nosotros estamos ahí, nosotros estamos antes que él. Estamos antes que él, porque antes papa, para ser papa, fue temor. Y después se hizo cerebro. Nosotros somos los que te pusimos ahí. Lobo. Respondan con el cubo, por favor. Por eso. ¿A dónde está el sangreto? Porque te agarra el italiano. No puedes parar con el italiano, dale. Es buenísimo, yo te hablo en italiano 6 horas. Antes de que llegue yo, este. Cerebro, diga el nombre, este. No diga este. Me ponen más cositas así de pibitos y vergonio, fría y quería y hacía. No, este lo llevaba por el mal camino. Y a mí me llamaron. ¿Para qué? A mí me llamaron para convertirlo, para hacerlo Francisco. ¿Cómo para convertirlo? Para convertirlo y hacerlo Francisco, para que este no le llegue con esas ideas. ¿Cómo dice el argentino? Culo. Le agrede, bobo, porque no quiero. Le pido, por favor, que no se acerque. Entonces, no me lleguen más, nosotros ahora, tumores. Bien, sí. Pero tenía problemas, chicos. Así que es un debate muy fuerte. Tenemos el cerebro de Francisco y el supuesto, ¿cómo es la entidad? El verdadero tumor benigno, ¿no? Benigno, Tommy. Yo los invito a ustedes esta noche que vayamos ahí donde está el cerebro y hagamos todo. ¡Metástasis! Y termino la comunicación. Un saludo a todos los fratelli, io danno una bendizione per tutti l'Argentina e per San Lorenzo più magro che non sta in un buon momento per andare a levantare la bandera e la coppa. sin haber podido salir de la sorpresa. Pero señoras y señores, dado que el próximo domingo se decide en la Argentina, buenas noches, es un gusto para mí poder compartir una pasión, ¿no? Algo que vengo estudiando casi desde los 11 años. Y muchas veces antes de ir a ver una clase de matemática o una clase mejor de literatura, yo me enfrascaba en la política, por eso hoy es mi forma de vida. Esta semana he recibido llamados telefónicos de todo tipo de candidatos, me llama porque yo porque todo lo que estamos relacionados con nosotros contributo, no solamente con la teoría. Por ejemplo, vos te quizás conoces porque sabemos que somos monotributistas y nos decimos la teoría A y él te dice categoría C, porque por eso se acuerdan que nosotros nunca sabemos. Es como los masones, pero que nunca llegan a tener poder. Jamás monotributistas. Bueno, en definitiva me llamaron, entre otros candidatos, y me llaman desde una consultora para hacerme 4 o 5 preguntas, me dice, respecto a los candidatos, para poder encontrar un perfil más cotidiano al candidato. Entonces, quería transmitirles a ustedes las 4 preguntas, que hago que soy una cosa abierta. La primera pregunta que me hicieron fue con cuál de los candidatos tomaría un asado y con cuál, para ver si uno compartiría un almuerzo o una cena. No, o sea, compartir lo que uno convierte al otro y lo ponemos en prisión también. Vamos a comer a la casa de uno. El candidato no me aclararon. Me dijeron con quién comer un asado, no me dijeron dónde. Pongamos un lugar. Para mí uno lo tiene que invitar al candidato. Lo comería el asado con, a pesar del bajo presupuesto, con el candidato de la izquierda. Del Caño. Porque pondría lo mejor en la parrilla y lo compartiría. ¿Él o usted? Él. No lo comería con Macri. Yo lo veo vegano. Independientemente de las cuestiones ideológicas. Acá separo mi postura ideológica. Sí, comer en las... con Macri no, porque me saldría muy caro cubierto. Con Massa tampoco, porque tengo miedo que me detecte tu cuerpo. Y con Siri. No lo comería porque habría de corta. Efectivamente, la respuesta es la misma que yo, que soy muy importante por esa razón. Perdón, me agreguen a Johnny Gallo también a la... que también va como presidente. Yo voy a con Rodríguez A y... ¿Comería? El asado lo comería con Rodríguez A, en casa de Rodríguez A. Para mí es importante que me inviten a comer un asado uno, porque si no es a la sacada, las cosas después lo ves comer y no te come, porque está pensando en si lo botás o no. En cambio... Entendido. Sí. Y vos sabés que Rodríguez A, como buen provinciano, te va a tirar más carne, más cantidad de carne. Te va a buena tirar carne, la carne, ¿ves por dónde? Y un par de guitarreros también que traes. Este mete que tiramos ahí. Los otros me van a querer meter cosas raras y es probable que hasta no lo hagan ellos el asado, sino que contraten un asador, un gaucho. Sí, vestido de gaucho. Sí. Y que es bombero. Y al de la izquierda le desconfío mucho que no tire un plato de lenteja antes, ¿viste? Como para. Sí, tipo, ponemos poca carne. Poca carne y te da un plato de lenteja antes porque te llega. Para que te conecte. Ricardo, ¿con quién comería un asado de los candidatos y con quién no? Comería con Del Caño también, de la izquierda. Sí, ¿por una cuestión ideológica? Sí, porque siento joven, bonachón, me cae bien. Descompuesto, tu hijo de mí. Y no comería con Daniel Scioli. ¿No comería? No. ¿Por qué? Sí, porque tengo miedo que, no sé, que se me... No creo que se ahogue el asado, pero capaz que se prenda fuego. ¿Por? Sí, porque, viste, siempre descuida las cosas y terminan bajo agua o sobre fuego. Mucho incendio hubo en provincia. Bueno, está bien. Sí, no, metió sí. Un dato político. Metió sí. Un dato político. ¿Sabes que lo decía? Le me lo hubiera dicho ahí. ¿Y usted no sé? Yo lo que le contesté. Que me convenía un asado con Scioli, pero por toda la parte deportiva. Me gustaría hablar con él de toda la parte deportiva. Ah, vos del teléfono, le dije, no, esa es la respuesta de la mía, la del teléfono. ¿Por qué ibas a andar en lancha? Sí, me gustaba porque no sé si ahí había porteles, si iba rápido o no. Aparte nadie le dijo tantas veces que están viendo hasta la hora de la vida. Me gustaba como le gustaba en tiempo. Lo que pasa es que te veía todos los monitores. Bueno, y le dije que no comería un asado con Macri porque no creo que pueda contarle nada sobre el deporte. Nada. Un administrativo fue para un tipo de traje que el presidente de Boca. Me va a contar algo que no es cierto, que es mentiroso. Le quiero más a alguien, chico más. No comería con Macri. Vamos a la otra pregunta. ¿Con qué candidato? Si yo le tuviera que cortar con tan secreto a Macri, a cualquiera de los candidatos, sí, al que voy es a Macri. ¿Le cuenta? Pero me digo que te escuche cuando vos lo decidís. La otra pregunta que hicimos. ¿Con qué candidato dejaría al cuidado de sus hijos por una vez? Tenés que salir con la, con la, con la patrona y decís, che, ¿por qué no le decís a Mauricio? A ver, a ver, ¿qué candidato me preguntaron si yo dejaría a mis hijos al cuidado? Son preguntas que están relacionadas, ¿sabes a qué? A que podamos conectarnos con nuestra realidad. Ser los hijos, comer un asado, decir sí, pero si no, yo personalmente me permito primero así. Sí. Olvídese. Como persona, así como dice, este le dice a los chicos. Yo le digo sinceramente, lo dejaría con Margarita. Por una cuestión. Espía. Si no quiero hacer de una puerta de la noche, de tu cabeza. Ya eso de ser un cajón en uno. Claro, algún... ¿Sabes qué? Te lava la cocina a la noche y no quieres un plato sucio. Ahorita la cocina no, impecable antes de acostarse. Algún cuento por ahí le va a contar, no sé, con él. Yo la dejaría con Mauricio, porque mi temor es que, como si fuese medio morocho, me lo meta en un taller ilegal. A trabajar a cama caliente, chicos. ¿En la noche? No lo dejaría con Maya porque él arregla las cosas de los chicos, por ejemplo, cuando no esté de acuerdo a los bifes. No lo dejaría en el caño, porque me da miedo que le caiga apagado la policía porque este loco se sale una manifestación y que lo matan a la mitad de la policía. No se lo dejaría a Rodríguez A porque es el precedente de sus actitudes sexuales. Y bueno, no se lo dejaría a Daniel. Sería todo el laburo para Karina. Continuaría a ver la nada a mí en la casa. Sí, Karina es más confiable que ya que tiene apuñado dulce de leche. ¿Viste el helado dulce de leche? Es terrible. Sí. Se tocó otra vez en la pileta. Las vueltas que tiene. Tiene como una bufanda. Yo voy con Decaño. ¿Decaño te lo cuida? Yo voy con Decaño porque primero que por ahí te mete una hora de títere ahí al toque, enfrente de la casa, algo te mete. No, la izquierda es muy de títere, ¿no? Sí, hay mucho títere. Una carrera de bolsado te mete. Y después, cuando vuelvo, cuando llego a buscarlo, alguna subida linda seguro que hay. Ah, te gusta eso, te gusta la buena. Decaño está ¿alguna? Bien. Sí, Decaño está bien rodeado. Claro. Seguro que hay. Y en realidad la izquierda también. Sí, que es joven. Divino a tus chicos. Sí, ya tenés charla. La última. ¿A qué candidato le prestaría dinero y a quién no? ¿Cuál fue su respuesta? Ah, la de la encuesta fue que le dejaría a los chicos a Stolbizer. Y fuera la otra, ¿y a quién nunca? A Macri también. No sé, tengo algo con Macri que no me gusta porque reformó la cancha de Boca. Me gusta los palcos, eso que hizo ahí. Cheto, sí, con el scotch. Macri le metió scotch a vos que no me gusta eso. Y me extraña que Boca haya permitido que ese tipo lo haya estado en su presidencia. Porque no tiene nada que ver con Boca. Por todo eso y mucho más, no le dejaría lo mismo. La última pregunta. ¿A qué candidato usted le gustaría dinero? La última. Una más, si querés. Te hago la otra. A buscar con cuál de ellos estaría una noche y con quién. Igual, por ejemplo, la había. Otra vez que. Rodríguez Sayo. aspirado. Invita a comer. Sí. Y volteamos a que muñeco. Me pase de burbuja. Es probable que te pase de burbuja. Y aparte, como te hablo, te vas llevando. Vos por ahí fuiste a conocer la heladera y terminaste volteando. No, yo lo miro. Yo lo miro y me acuerdo de los nocheros. La última. La del dinero. ¿Y usted con quién? Con quién yo pasé una noche de amor. Y yo no le contesté. Sacando a Correa, ¿no? No, sí, Correa está enamorado. Correa, yo lo amo. Yo le dije que yo pasé una noche con... cierto morbo, sí. Esa es parte morbosa. Algo cosa. Duro vamos a encontrar. ¿Tendrá distintas manos para según el momento y se las cambia? Sí, para mí sí. Para mí tiene una con forma de dedo para la cachila. Sí, tiene una. Te pregunto, ¿qué música te gusta? Tiene uno de Fuck You, que también lo usa para la cachila. Escúchame. Sí. Y lo otro que tiene de bueno. Le dice, ¿qué música te gusta? Y te pone el ritmo. Te gira. Y agarra y le dice, escuchá cómo me suena. Escuchá cómo me suena. Bueno, a mí como mina me intriga. O ponele, agarrás, Johnny, te estás bañando así toda sensual, ¿viste? Y le decís, ay, la verdad que me quiero. Y te mira el brazo. De la cama. Y vos lo agarrás encabonada y no me tocas un poco. Sí, nomás un poco de pasaje en la espalda. Escuchando vos. Toma, que voy al baño, me estoy cagando. La última pregunta. ¿Usted piensa salir vivo esta noche de la radio? ¿A quién le prestaría guita? Sí. Era... Me gustó igual que usted va arrastrado con el programa, le aviso porque estaba callado. Pero acá vamos todos. Vamos a tocar de Darín. Vamos adentro. No se la prestaría a Macri. Sí. Porque se la da a Niembro. Y después no sabe dónde encontrarlo. O a Bursaco, al otro, siempre se la da a alguien. Ni la Copa Libertadores transmite ya. Porque antes digo, de última me voy a Fox. No, no sabía dónde estaba. De repente te estaba hablando en un partido de Colombia y te hablaba de lo lindo que estaba en Montevideo. Y decís, ¿qué mierda hace? Pues sí. Porque no le gusta viajar. Relata de dónde está. Bueno, ¿y a quién le daría? Al de la izquierda tampoco. No, aparte se la gasta más. Se la gasta en cualquier cosa. Te invita a día igual. Te hace una kermés. Sí, no invierte, gasta. Sí, sí. O toman helado. Sí. Agarre y dice, esa es la guita de la campaña. ¿Qué hacemos? Toma un helado. Sí. La... Bueno, al puntano no se la doy tampoco. Yo a Scioli le prestaría. Yo a Scioli le prestaría. Me genera así como un color de confianza. Él casi todas las reuniones las hace... Guarda, cuidame estos billetes, que no me da un punto como así. Él, por bueno, porque el Banco Provincia, viste, él lo transformó. Y el tipo está loco con esas cosas. A veces que le dan vuelto y le devuelve el vuelto y un poco más. Claro, porque él lo lleva todo a la vida cotidiana, ¿verdad? Claro. Viste que es un tipo que es simple. Mirá, te saqué 12 pesos de la empanada de ayer. Sí. Bueno, bueno, o sea que te hace el cálculo de todo. Inmediatamente. Bueno. Y si no, te meten un plan. Doméstico andaba bien. ¿Y el procrear? Sí, sí, sí. no tenía la casación y él. Ah, güey, sí. Casi corriente. Sí, pero se refundió. No, sí, no. Se refundió. Entonces, dice, no sé si se la prestó. Sí. No, pero Néstor dice que se lo acomodó un poco eso. Listo. Le dijo, sale campeón Racing y te arreglo el quilombo de la licuadora, dale. Claro. Porque es así la política, ¿eh? O sea, nosotros ponemos pensamos que es algo más. Bueno, listo. Yo le dije claramente que todavía no estaba que no estaba de acuerdo con la votación. Pero la encuesta no tiene respuesta, ¿no? No, es una cuestión que se ve que ella notará y dirá, mirá, comen con este, le prestan plata a este, confían, deben sacar algo psicológico. Vos cuando vas a hacer claro. Un curso al psicólogo, ¿vos sabés lo que estás haciendo? Claro. Sí, vos decís, sí, hice un caballo. Y el tipo R te dice, no, porque esto es la parte de la no, no, ahí no, no se puede decir. Pero ponele, te dice, decime las iniciales de quién vas a votar. Y ahí termina. Uno, si querés contestar, y dos, si no querés contestar. 32 minutos faltan. Dos para nada, ¿no? A la otra hora. 32 pasaron de las 22 horas. El domingo votamos. Ya estamos hiper decididos acá. Que vamos a apoyar a cualquiera que haya ganado, sea del partido que sea y en cualquier municipio, vamos a apoyarlo porque nosotros lo que tenemos para ustedes, candidatos, son propuestas. Estamos llenos de propuestas. Y la propuesta es así. Estamos atorados de propuestas. Como una vieja alcancía de la abuela, con billetes de los grandes. De pesos de 10, 20 grados. Si querés saber de qué se trata, y si querés saber por quién votamos, no pongan más boletas. Pongan un talonario de facturas que tengamos que llevar. Y ahora dos. Torino, me comprometo a donar una vez al mes un caballo de polo. La Copa Derramada. Siempre estamos con los que más tienen y menos necesitan. Señoras y señores, a 20 minutos de la culminación de este programa, se hace corto, como dice nuestro amigo Michel. Tenemos el honor, es difícil hacerlo entrar al estudio. Cuesta, pero cuesta horrores. Viene temprano. Viene temprano. Se llegó con el autito, vino con el Auto Unión temprano, justo yo llegaba, 9:20, por ahí le digo, pase, venga. Que no. Y al final pudimos convencerlo. No, fue una cosa de loco, pero nos encanta. No, nos encanta. Señoras y señores, le presentamos como cuando tiene ganas, porque le cuesta. Néstor al cuete, Néstor. Qué gusto, Néstor, que esté con nosotros. Qué lindo que se venga. Estoy muy contento, porque la verdad que ustedes para mí me alegran los martes, me alegran los jueves. Y bueno, tantas cosas que yo hago, pero no me gusta hablar. ¿Cómo anduvo la semana? Cuéntenos. Esta semana, bueno, que a mí me gustan estas cositas, todas esas cosas. Vio que le conté que tenía los bichitos esta semana. ¿Cómo va la colección de bichitos? Bien, el bichito del ojo va, pegó mucho. Lo que pasa es que, bueno, como le contaba, le metemos de todo, ¿no? Pero bien, todo bien, pero esta semana, bueno, tengo varias, no quiero joder. Yo lo que no entiendo cómo hace espacio, porque esta pasión por la colección, ¿verdad? Yo ni que el galpón. No, tengo, soy un hombre grande, yo tengo 3 o 4 matrimonios, y bueno, y van quedando las casas porque las chicas fallecen, ¿no? Son grandes. Esa es la suerte. Entonces en ese lugar le dije, ¿qué hago? Lo convierto en una sala velatoria. Con tanto bicho dando vueltas. con dicho, tanta peste. Hubo algún accidente a veces, alguna abejita loca, por ahí algún unicornio que le lastimó la piernita, ah, pero bueno. ¿Ha cambiado entonces? He cambiado cuatro veces. No, si ha cambiado de hobby. Todos. Por ejemplo, mira, ahora les traje una foto. Estoy coleccionando objetos contundentes. Mira, acá tengo, por ejemplo, tengo encendedores, moneda de 5 pesos, zapatilla, mampostería, paredes o azulejo puede ser, vaso gaseosa, caño, pequinese, caniche, palo para revisar, goma de bondi y muleta. Toda una colección de objetos contundentes que tengo. ¿Cómo es que, digamos, qué es eso? Objetos contundentes. Un línea desmayado, por ejemplo. Tengo algunos que son reliquias. Ven, para por ejemplo, arrojar, para arrojar. Contundente. Por ejemplo, tengo bien encendido en este que le pegó al línea banderín amarillo en un partido de la división C. Acá tengo el encendedor. Ve acá, ve la puntita como está manchado. Sí. Bueno, no es pasto. A ver, sí. Tengo otras reliquias que los vas a aclarar. El hobby que lo apasionó esta semana, Néstor, no, hace años, nosotros nos juntamos todos, nos juntamos, bueno, en la General Paz y nos tiramos de todo. Ese año tiene que ver con un objeto contundente, sí. Entonces el lineamiento si sería, no, para quiero un museo, sería objeto contundente. Definan primero la contundencia por si tuvo alguna participación en algún hecho histórico. Por ejemplo, tengo algunas reliquias. Por ejemplo, mire, tengo la argolla de la cortina de la bañera de María Marta, la que le lastimó la cabecita. Porque era una argolla de madera y le replicaba, porque la madera replica. Gracias al amor, la felicidad. ¿No? Ahí el gordo después se come esa, pero es la madera, la argolla de madera que replica. 5 veces le replica. Después tengo, por ejemplo, esto le va a encantar. ¿Sabe lo que tengo? Mire la foto, mire lo que tengo. ¿Qué es esto para usted? Es como, no sé, es como un dado. No, ¿sabe qué es eso? El respaldo del asiento de Kennedy cuando lo golpeó, que lo mató. ¿Se acuerda cuando Kennedy va en la limús? Sí. Y le pegan con el asiento en la nuca y cae para atrás. Pero después de 5 tiros. No, bueno, porque también fue una argolla. Bueno, es una historia larga esta, pero fue parecida a lo de María Marta, lo de Fischer. Un airbag al revés. Sí, en realidad lo que lo mata a Kennedy es el respaldo del asiento. Eso es un objeto contundente. En el caso. Vio que muchas veces uno le pone en el cuello ese para la clavícula. Hay teorías también que la ambulancia voló muy rápido. También. Y era una ranchera vieja, me acuerdo. Y otra cosa que tengo muy lindo es un banquito de madera que le di a mi tía por la cabeza el día que me hizo escapar la paloma, porque yo tenía una mascota. Y una mascota que era una paloma, ¿no? Que me la había encontrado en la calle. Y la tenía en un lavadero. La crió de guacho. No, la tenía hacía horas. Y esta loca agarra de mi tía, va y me abre la puerta y me hace escapar la paloma. Y le pegó con un banquito de madera como objeto contundente en la parte nuclear. Y la guarda. Sí, ella la guardamos tan chacarita, hace. Eso fue en el 73. No, el banquito ese. También, claro, lo guardé, es como el apéndice de coso, del gol de Palomita. De Palomita de Rosario, ¿no? Otra cosa que tengo, que por ahí no sé si le gusta, tengo el redoblante que le pegó a la Lina en la frente, que le hizo volar los lentitos. Los lentes nunca lo pudieron conseguir. Sí, los tengo pegados casualmente, pero es en otra colección que tengo de hobbies. Es objeto recuperado de personas que han sido de alguna forma violentadas. Eso es otro cuarto que tengo. Es para otro día. La piña del C5N tiene que estar. También, un objeto contundente. Después tengo también, por ejemplo, un techo completo de una casa chilena que se le cayó encima de una familia tipo en el último terremoto. Ah, muy fuerte. Un objeto re contundente, porque también hay que... ¿Dónde guarda un techo? Arriba del mío. Como la carpa, ¿vio? Yo en casa tengo, porque yo soy solo. Ajá. Y me hice como una carpa, pero de material. Es un sobretecho. Dos techos tengo, pero así todo, siempre hay una gotera. El último que le tengo para contar es que tengo, ¿sabes qué? Escapó de la camioneta de la Guina Barrio que le dio a la embarazada. ¿Se acuerdan, Marvel? Es un hecho que la justicia ha venido millones de veces a casa a verme, para ver si me podían hacer algún peritaje. ¿Y usted qué hizo? No, me hago que estoy dormido. No le hablo. Y ahí la justicia no actúa. Porque lo que tiene la justicia es que, por ejemplo, viene y golpea a un delincuente, ¿no? El tipo no le abre, no va más. O sea, hay que estar despierto para ser juzgado. Sí, y sobre todo ser un poco más vivo y poder hacerse bien dormir. ¿Has tomado como objeto contundente los 3 kilos de molleja que se comió Maradona? Es un objeto contundente para el bolo fetal, por supuesto. ¿Tiene más parte de eso? Tengo parte también de eso. Y también, ¿sabe lo que estoy guardando como objeto contundente? Sí, ¿qué? La discriminación. ¿Cómo la junto? Sí, bien. Bájame la música. Sí, bien. Sí, bien. Muy bien, porque dentro de la discriminación... No sé qué significa. Y habla de la catadura moral. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. Porque me querían armar un barrio de bolita enfrente de casa y lo saqué cagando. Esa es buena. No, pero no, ese día al revés. Pero tipo, soy abuelo. De sentir amor. Y bueno, con esto. Hoy hace cantar. Una máquina. Una máquina de colección. La felicidad. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor, la felicidad, de sentir amor. Me quedo pensando ya en con qué tema de karaoke vamos a cerrar el programa de hoy, ya teniendo en cuenta que el domingo son las elecciones, que la semana que viene vamos a tener un nuevo presidente electo, todavía no asumido porque asume por octubre. Esto es como... del catolicismo, ¿no? Que te dicen que murió en una fecha, resucita en otra, te van posponiendo. Sí. ¿Por cura. Qué no asume el día que gana? Y porque tiene que pensar. No, eso sería. Ahí de verdad dijo, ganamos, ahora pará. Empecemos a armar lo que dijiste. Ahí se demostraría. Hagamos una plataforma. No, porque todos te dicen, y es cierto, tiene razón, Johnny, todos te dicen que están preparados para gobernar. Sí. ¿Cómo estás preparado para gobernar? No. El mismo día. Día. Le da la llave del auto. Te juntás con el presidente. Llave de la casa. Te juntás con el presidente anterior, en el escritorio, te charlas un cachito, esas cosas como mete un poco de cortesía. Le das la mano, lo despedís. Bueno, después hace esto, ese acto que le trae la banda, el mando y todo lo demás. Pero ella mismo tiene que poner a trabajar. Yo coincido absolutamente. Aparte el presidente que se va, ya sabiendo que se va. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Se va a forzar ese mes? Casi no, está con la cabeza en otra. Con suerte te junta los papeles que están tirados y te los vas a llevar. ¿Sabes cómo está? Está como el que hace mucho tiempo que no se toma vacaciones y justo el lunes las empieza y el viernes no puede estar pensando en el trabajo, está pensando en el lunes. Está burdeando, pasa burdeando, ¿qué no hacer? Así que, aparte, de última, si tiene que haber eso que se llama como traspaso, que asuma el que ganó. Sí, y el otro le va diciendo. Y que el otro tenga que venir toda la semana 2 días. Claro, con él. 8 horas. Claro. Y le va diciendo. Y ahí está en el cajón ese. Sí. Están las medias. Sí. Y son las mismas que están todos los presidentes. ¿Acaso media de Alfonsín? ¿Acaso los decretos que se vienen parando? Acá están los proyectos. Sí. Toda escocesa. Claro. La cuenta, la media. Sí. De quién puede de cada quién presidente. Puede cada presidente. Te aparecen unas garras para dormir de la rúa. Claro. En el primer cajón. El primer cajón está el pijama. Sí. Claro. Te quedas a dormir un día acá en el primer cajón está el pijama. Claro. Para mí el azul, la bastones azul y la. Gorrito pompón también de la rúa. Escúchame. También podría ser una forma de traspaso las cosas más cotidianas del lugar, ¿no? Que por ejemplo el tipo le diga, no, al pelado ese no le pida el café porque siempre te lo trae frío. O sea, claro. Cosas que sean más. Esa, a la convivencia. Claro, la cotidianidad. Es lo primero que macro, ¿no? A lo macro. Llave. Esta llave abre esta puerta. Claro. Pero la tenés que levantar un poquito. Claro, porque viste, tenés que agarrar la mano. Y agarra y le dice, mira, ¿ves? Acá tengo una tapa de cuaderno, ¿ves que está toda cortada? Cuando esa ventana te empieza a vibrar que pasa en lo colectivo, mandale. Cortale un pedacito de gloria. 3x3, porque le dice, son cosas importantes para el poder. Claro. ¿Entendés esas cosas? Sí, después te dice, mira, la tapa de la Gatorade que. Que se equilibre el escritorio, me la llevo. Esa tapa de Gatorade es mía. Si vos querés que siga, traete la querés, traete la. Después en el baño, por ejemplo, agarra y le dice, ¿sabés cómo es lindo en el baño? En el baño baño es importante en un lugar. No tires papel, que se te tapa. No le tires papel que se te tapa. El botón, cuando vos lo apretás, quedate un cachito porque no corta. Y hacés rápido uno y ahí te corta. Claro. O sea, explicaciones que... sobre flotantes serían, ¿no? Porque para él no tiene ni el botón, el tipo tenés que meter la mano. Se moja los dedos, presidente. Y te dice a qué hora es bueno llegar. Sí. A qué hora es bueno llegar. ¿Quién, por ejemplo? Te diría venite desayunado, ¿sí? Y te trae la factura que es un aparte casi nunca son del día. Viste que por ahí dice un desayuno de trabajo. Y te agarra y te dicen, mira, mañana me llama, ya no está. Por favor vino de la noche, ¿eh? ¿Qué tenés mañana? Dice, textile. Si te toca Tucumán, avisame que vamos. ¿Sí? Y todos los tipos de los servicios de inteligencia todos están pensando en cómo sacarla. 1, 2, 3, 4. Todos pusieron 1, 2, 3, 4. O si es con letra. Claro, a veces. Chau. Le meten una H por el panel. Pero lo que tiene la seguridad de la Argentina es tremendo. ¿Con qué tema cerramos? ¿Tenemos alguna propuesta? ¿Por qué no hacemos libre? Para mí la felicidad. Algo de. No sé si podrán algo de rock, así porque viendo las elecciones se me ocurre, se viene el estallido. Se viene el estallido, es muy difícil. Es difícil. La de qué pasó, tiene un coro, ¿no? ¿Qué pasó? Pero es media lengua esa para mí. Para mí terminamos bien arriba, que es una semana importante. La casi, ¿qué programa vamos ya? ¿Ya lo dijiste? Sí, dije, 222. Bueno, otra, proponga otra, Ricardo. No, fue boicoteada, la de Ricardo. No, pero tiene otra. ¿Tiene otra? No, porque aparte. ¿Alguna de.? Es el voto cantado de Ricardo. ¿Los Orozco? No. Lo de los ladrones vaqueros de León Gieco. Bandidos rurales. Bandidos rurales. Pero estamos algo para bien arriba, porque si no, la Navidad de Luis. España. ¿Alguna de esos estéreos? Puede ser este. Ataque. A ver, donde las águilas se atreven. Buscándola. Alzame un poquito. No, pero la deberán pasar mil años. Deberán pasar mil años. Tiene mucho estribillo. ¿Qué querés hacer? Un coso, hagamos un programa de media hora y hagamos... Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué será, no? Cantares. Pero Cantares de Serrat. Era de todo pasa y todo queda. No, pero vamos con la hora. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Camino sobre la mar. Gol, da gol. ¿Esa es? Esa. ¿No te he recitado? Tengo recitado. Ahí está. Y él hace recitado. Todo para aquel lado. Vamos a ver el gusto. ¿No querés empezar con el recitado? Se capricha, no quiere conducir. Si querés hacemos solo el recitado y listo. No, se encapricha, no quiere conducir. Después le agarra esas cosas de nene, de chico. ¿Sabés cuál me cabe mucho para cantar también? El viejo Matías. Pero es tristísimo. ¿Sí? Escucha. Pero era de paso el rey. Sí, la estación de chapa de paso, el rebote baja todos los días. Sí. Uy, casi. Me escucho con eco. Escucha. El recitado viene todo después, sí, igual. Pasa y todo. Así que les toca queda. A ustedes. Ya nos vamos. Pero lo nuestro es pasar. ¿Por qué nos escuchamos así? Pasa. Qué bueno. Haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Parece que estamos grabando un disco. Nunca perseguí la gloria. Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. El cielo azul temblar, como lo vive, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Me toca, me toca. Me mata. Como lo caminante son tus huellas en el camino, camino y nada más. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay, no hay camino, sino estelas en el mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de destinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace el indio vino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del lugar. Murió el poeta en un país vecino. Vuelvo de un país vecino. A recitar todo. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Beso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, el poeta es un peregrino. Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, beso a beso. Golpe a golpe. No sé, yo tengo una más para recitar, si querés. Porque lo hace maravilloso, no te pierdas. Todavía faltan 2 minutos para las 11 de la noche. Y yo no me voy hasta que se cumpla el horario. Tengo más para recitar. Esto tiene que ver con Rubén Darío Villenas. Era un joven nicaragüense, poeta él. Sí. Escribió estos versos hermosos. Que los digo así. Regresaba de casa, me se extravió el camino y al oír el trote de su cabalgadura llegó hasta el verde pobre del campesino con una corza muerta cruzada en la montura. Poseído, boludo. Esa noche la cena se prestigió de vino. Villenas. Bueno, tengo para recitar. Un día te voy a recitar esa completa, sí. Es muy buena y la vamos a analizar porque tiene que ver con lo que tiene que ver con la casa, la pesca, la casa doble casa, la casa, como hogar, la casa y la casa, como casar, de casar, doble y la casa, como casa de para comer o casa de te llevaste una buena guacha, de cazador, de casa, porque hay varias acepciones para la palabra casa. Sí. Hagamos un capicúa de palabras de ese juego, por ejemplo, abrazo, de que abrázame. Quemo, no, que quemo con eso. Ah. Y abrazo, que te tomo tus brazos. Claro, está calza y calda. Y abrazo partido, como que le dije mucho animaste. Sí, porque es abrazo, abrazo, abrazo. Muchas palabras. Y está Ocasa. Tuvo. Estaba Ocasa y Casla. Que es lo mismo. Che, hasta el jueves que viene, cuando ya tengamos próximo presidente, el martes también vamos a estar, 19-21, retornamos el martes para nuestro programa 200 número 23. Gracias Ricardo Darín por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, tengan cuidado. Qué frío. Tengan cuidado el domingo, elijan bien a quién le van a echar la culpa de todo lo que va a pasar. Vayan a sufrir. Y elijan también bien la escuela. Sí, si no es justo en la mesa que les toca votar, no pueden. Sí. Sí. Y también, perdóname, les aconsejo que también se preparen para decir que el próximo gobierno es el gobierno más corrupto de toda la historia. Como han dicho de este, como han dicho del anterior, como han dicho del otro, como han dicho del que dirán y del que vendrán y del de pasado mañana y el de pasado mañana más bien. ¿Qué me subí? Es así. Es así. Tengan ustedes muy buenas noches. Sí, y llévense el número de votante, el número de orden, claro, y el número de mesa. Por reclamo cuando llamas a la luz. Porque agilizás mucho más la cola. Sí. Y la verdad que nosotros queremos una cola agilizada porque el domingo tenemos un montón de cosas que hacer para festejar la democracia. Por ejemplo, nada peor que una cola caída.